Nada de lo que yo te di. Me voy porque contigo piso en falso una vez más. Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad. Me voy sin miedo a equivocarme. Hoy pongo fin a lo que nunca empezó. Sin ti la vida duele menos. Sin ti camino por soy todo lo que quiero, tengo un mundo tan perfecto sin ti, sin ti. Ahora soy tan libre sin ti, ya nada es imposible aquí. El tiempo ya no vuelve y aunque a ti te duela que yo sea feliz, ya estás lejos de mí, tan lejos de mí. Notimuseos. El Instituto de Patrimonio Cultural IPC abrió el correo ipcdenuncias@gmail.com, que nos permitirá a todos nosotros convertirnos en custodios de nuestro patrimonio. Le damos el pase a Nélida Requis del Instituto de Patrimonio Cultural. Buenos días, les habla la doctora Nélida Requis, técnico de registro del Instituto del Patrimonio Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Instituto, en el marco de sus competencias conferidas por la Ley de Protección y Defensa y su reglamento del 1993, ha generado un mecanismo mediante el correo de denuncias que tiene por finalidad establecer contacto con todas las comunidades a nivel nacional en torno a los daños que sufre el patrimonio cultural en sus distintas dimensiones o ámbitos. El denunciante debe dirigir su escrito a nombre de la antropóloga Dinora Cruz, su presidenta, donde hace una exposición de motivos de las circunstancias que afectan o vulneran ese bien patrimonial de la nación. Igualmente, debe acompañarlo con un registro fotográfico o alguna evidencia que muestre el daño o el nivel de afectación que muestra el bien cultural. Asimismo, también se le solicita al denunciante todos sus datos de identificación, nombre, apellido, cédula, identidad y los contactos para poder hacer el respectivo seguimiento. Muchísimas gracias, Nélida. Les reiteramos que este correo es ipcdenuncias@gmail.com. Es un excelente canal porque a veces notamos algún deterioro, mal uso o daño en una estructura arquitectónica, escultura u otro bien cultural y no sabemos a quién dirigirnos. Pinceladas. Zoila Ramírez, mención honorífica, rigor en la conservación de las obras de arte, es el tema de este pincel digital. Zoila, junto a Iraquí Rangel, abogado y museólogo destacado, así como Domingo Montesinos, director ejecutivo de la Galería de Arte Nacional y también un profesional muy comprometido y destacado, conversan con nosotros a través de sus audios. Nuestra primera pregunta nos la responderá primero Zoila y luego Iraquí Rangel. Zoila, ¿por qué es tan importante que el sector museístico y museológico reciba este reconocimiento? Reconocimiento, pienso que es una forma de hacer visible el trabajo de protección del patrimonio que durante décadas se ha realizado de manera sistemática. Los logros alcanzados son el resultado del trabajo no solo de una persona, sino de todos los integrantes de las diferentes áreas de las instituciones museísticas, que fortalecen la participación del recurso humano en la preservación de sus colecciones. Excelente. Iraquí, ¿y cuál sería tu parecer al respecto? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación que nos hacen a participar del programa del día de hoy y muy especialmente a todos tus audioescuchas, interesados siempre por el contenido de carácter cultural que bien se desarrolla aquí en Pincel Digital. Bueno, pienso que todo reconocimiento siempre tiene un mérito importante desde la perspectiva de honrar la trayectoria de un profesional en un campo específico, ¿no? Máxime siendo esta la primera oportunidad que se otorga un reconocimiento al mérito de una profesional del sector museal del país dedicada especialmente al área de la conservación y la restauración del patrimonio visual de nuestro país por más de una treintena de años, en las que Soy la Rosa Ramírez pues no solo ha contribuido de forma personal sino profesional a la restitución de mucho del imaginario cultural de este país, ¿verdad? Sino que además es el reconocimiento al campo profesional cuya importancia dentro de la acción museal se desarrolla para la conservación y la restauración del patrimonio. Entonces, yo creo que con el reconocimiento de Zoila también se reconoce un quehacer museal fundamental dentro de las funciones principales que desarrolla un museo. Por eso es que nos sentimos dentro de todos vinculados y agradecidos por el reconocimiento que se le hace a su persona, pero que además se extiende en buena medida como reconocimiento al quehacer de muchas personas que a través de Zoila de alguna manera se sienten reflejados en el desarrollo de sus actividades, programas y proyectos que tienen que ver con la conservación y la restauración del patrimonio nacional. Fíjate, Iralquil, ya como tú dices o mencionas que ese reconocimiento de Zoila valora el quehacer museal que involucra a tantos trabajadores consagrados a labores tan admirables como la conservación y la restauración, me gustaría, y yo creo que a todos nos gustaría saber, ¿qué es el CENCREP, el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial? Bueno, muy brevemente, el CENCREP es un programa desarrollado por la Fundación Museos Nacionales de alcance nacional que tiene como finalidad principal el desarrollo de planes, programas y actividades orientadas a la preservación y la restauración del patrimonio cultural del país, sea que este se encuentre en instituciones públicas o sea que, en colecciones privadas se requieran los servicios profesionales de los diferentes laboratorios que hacen vida hoy en el CENCREP y de sus profesionales para restituir los valores formales y materiales de una obra de arte que se encuentre, en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hoy día contamos con un laboratorio de pintura, un laboratorio de escultura y un laboratorio de obra sobre papel y un laboratorio de química que nos apoyan en el desarrollo de esas fórmulas magistrales que se requieren para la intervención de las obras de arte que llegan a nuestras instalaciones en la Galería de Arte Nacional. Excelente, de verdad, el trabajo del CENCREP me consta y he visitado todos sus departamentos y he hecho trabajo en cada uno de sus departamentos. Recuerdo cuando restauraron los vestidos de Teresa Carreño, cuando restauraron el ropaje de Libertador Simón Bolívar, que estaban en el Museo Bolivariano. Recuerdo cuando hicieron grandes restauraciones, el departamento de Zoila, específicamente pintura, el Congreso de Angostura, la de la Odalisca con Pantalón Rojo de Henri Matisse, un Claude Monet que hay en el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, también en escultura, recuerdo que hicieron una restauración de la putica de Botero y así, bueno, son incontables los trabajos. Pero Domingo, es tu turno, ¿por qué para tu formación profesional fue tan trascendente conocer y compartir el devenir laboral con Zoila? Como complemento para mi formación profesional y mi trabajo dentro de los museos como conservador de obras de arte, registrador y museólogo, fue y es clave haber compartido con Zoila el devenir laboral, porque gracias a sus enseñanzas obtuve una visión amplia con una gran carga de intuición que me permite un diálogo silencioso con el objeto. Además que la combinación de una visión amplia con intuición también me concedió educar el ojo, de manera que apenas al colocarme frente a la obra y automáticamente mi vista se desplaza sobre los daños que pueda tener esta, si es el caso. Zoila tiene un vasto cúmulo de conocimientos para ser compartido con quienes la rodeamos. Excelente, Domingo. Domingo, al empezar el programa nos referíamos a ese rigor de la conservación y la restauración. Una vez me contaste una anécdota que tiene que ver con todo eso y realmente me encantó. ¿Por qué no la compartes con todos? Dentro de las primeras enseñanzas que recibí de Zoila fue el uso adecuado de indumentaria para manipular obras de arte. Esto incluye guantes, bata. Otra insistencia de Zoila constante era o es que en el caso de los caballeros no utilizáramos ningún tipo de prenda que pudiera engancharse sobre la obra, bien sea reloj, algún anillo o alguna prenda que pudiera de alguna forma causar daño a las obras de arte. Y en el caso de las damas, siempre les insistió o les insiste que se recojan el cabello, que no tengan exceso de maquillaje y que no tengan las uñas pintadas para evitar cualquier transferencia de color hacia las obras. Estos detalles o esta exigencia por parte de Zoila siempre me llamó la atención, y fue hasta cuando ya estuve inmerso en el mundo de la conservación preventiva que entendí en su totalidad el porqué de esta exigencia de Zoila, que aún hoy en día la mantiene con las generaciones que están iniciando en el mundo de la conservación preventiva. Ajá, fíjate que esa conservación, ese rigor en la conservación, me encantaría escucharlo de la voz de la maestra Zoila, porque es una maestra de la conservación y la restauración. Adelante, Zoila. Evita la dispersión. Curiosidad al momento de trabajar con la movilización de las colecciones, sí. Hay que ser extremadamente rigurosos y enfocarnos en el trabajo que se realiza. Además, son las exigencias propias del trabajo. El patrimonio es extremadamente frágil. Las personas que manipulan las obras deben de tener una vestimenta apropiada y la prohibición de usar joyas como anillos, zarcillos, pulseras, collares, correas con adorno. Todo esto es para evitar accidentes, porque pueden causar daño no solo a las piezas cuando se manipula, sino que también la persona puede hacerse daño a sí misma. Además, al estar desprovistos de ornatos, permite que nos enfoquemos en tareas precisas, evita la dispersión, ahorra esfuerzos y asegure el cumplimiento de metas u objetivos. Excelente, pero ahora es momento de irnos al corte y lo hacemos con una hermosa canción rusa interpretada por Pilonia. Пеленой, что мы с тобой создали.

Sonido Radical te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org 96.3 FM. De felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Grillito Cricri, de Jesús Rosas Marcano, libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de primer grado. Que caiga la lluvia de la nube gris, para que Don Grillo guarde su cri-cri. Tipi tipi tape, tipi tipi tim, para que Don Grillo se vaya a dormir. Una producción de la Unidad Educativa Simón Rodríguez, Municipio Andrés Bello, Estado Táchira y... Radio Talento, Radio tu Talento, voz escolar, tu voz escolar. Las 10 y 30 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Seguimos con ese júbilo que embarga al sector museístico y museológico con el reconocimiento de mención honorífica a Zoila Ramírez en el marco de los recientes Premios Nacionales de Cultura 2021-2022. Resaltamos en este programa el rigor en la conservación de las obras de arte. Zoila, me gustaría muchísimo saber qué es lo más difícil de la conservación. La conservación preventiva ha fallado. Lo más difícil de la conservación es encontrar personal capacitado con formación académica. La conservación y la restauración es una ciencia. Cuando se tiene que intervenir directamente un objeto es porque las medidas de conservación preventiva han fallado. Lo más difícil de la conservación es el uso del sentido común. el sentido común nos indica qué debe hacerse, qué no hacerse y cuándo se deben enfrentar los problemas y cómo enfrentarlos, siempre y cuando se tenga conocimiento al respecto. La conservación como acción indirecta no interfiere con los materiales y las estructuras de los objetos, no modifican su apariencia, se realizan sobre el contexto. Solo se enfocan en las causas que provocan el deterioro, ya sea en el espacio donde la obra o colección está ubicada o en el área circundante a estos bienes. Hay dos instancias de trabajo de conservación. La primera es la conservación preventiva, que representa en esencia una metodología de trabajo sistemática diaria. Siempre pensé que el 90% del tiempo útil del día se iba en conservación preventiva. Que además el objetivo de la conservación preventiva es evitar el deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos que impactan y lesionan los objetos culturales. En el 92, el director general de la UNESCO, el señor Mayor Zaragoza, en el Encuentro Europeo de Patrimonio Artístico y Contaminación de Madrid, expresa: la prevención es una exigencia que va más allá de las razones culturales, de las razones económicas o de las razones políticas. La prevención es una exigencia ética. Para llevar a cabo ese esfuerzo sostenido se requiere obviamente inversión en recursos humanos con formación adecuada, estructuras organizativas y modelos de gestión integrados en las instituciones, consecuentes con este modelo de conservación. La segunda es la conservación directa. Ya aquí tenemos que hablar de la profesionalización de la conservación y la restauración científica. Las técnicas para la restauración están sujetas a leyes físicas y químicas de validez universal. Domingo, y para ti, ¿qué sería lo más difícil de la conservación? Todos los procesos de restauración tienen su grado de dificultad. Sin embargo, hay distintos factores que a mi parecer influyen a la hora de restaurar, entre los que puedo mencionar el tamaño de la obra, la magnitud del daño, la técnica de la obra, entre otros. Un ejemplo palpable de ello es la obra Congreso en Costura, del maestro Tito Salas, del año 1941. Esta obra sufrió daños tanto en el anverso como en el reverso, y dadas sus características de obra monumental, ha sido un proceso minucioso y por etapas, el cual ya se encuentra prácticamente solventado en un 100%. Ok, interesante, ya vamos teniendo visiones de lo que es lo más difícil de la conservación y la restauración. Para un restaurador y conservador no hay nada difícil, simplemente que cada pieza o elemento tiene su nivel de complejidad. Sin embargo, si se cuenta con la preparación, con el manejo de las técnicas adecuadas, con los materiales idóneos y un alto interés investigativo que permita conocer la historia de la pieza, la visión del artista para el momento que la creó, permiten lograr resultados exitosos. Iralquir, y ahorita cuando estábamos escuchando tanto a Domingo como a Zoila, particularmente de Zoila, me interesa mucho que ella mencionó lo del sentido común, lo de capacitar a las generaciones de relevo, de alguna manera, ¿no? Con esto del sentido común, y lo de la conservación preventiva. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Bueno, yo creo que no hay persona o profesional en este país, debe haberlo, pero deben ser pocos, que no cuenten con un momento en sus vidas de lo que ha sido el quehacer de Zoila en diferentes, digamos, instancias del Estado o intervenciones en las que ella ha participado o en los talleres en las que ella, digamos, ha colaborado como facilitadora. Ella ha tenido un proceso muy arduo en intentar transmitir los conocimientos, especialmente en el campo de la conservación preventiva, que creo que es donde mayormente hay que hacer el esfuerzo por digamos, la defensa del patrimonio, porque la restauración es como la última línea de defensa, ¿ves? Cuando es como nuestra terapia intensiva. Pero lo importante es como cuidar la salud de la obra de arte, pues allí es donde ella hace mayor énfasis en el quehacer de los profesionales que se incorporan como un agente Nobel al museo, pues. Entonces, permanentemente ella ha sido, digamos, ha estado preocupada y además allá de preocupada, ocupada en el proceso de formación de las nuevas generaciones, de las personas que se incorporan al museo, porque es fundamental que se cuente no solo con una base de conocimientos sólidos para abordar la protección del patrimonio del país, sino con una ética fuerte, ¿verdad? Para evitar que las condiciones de riesgo en los procesos, digamos, naturales de la presentación de los objetos museales dentro de la institución museística, pues, se puedan ver agravados por cualquier circunstancia que sea. Entonces, bueno, hay que tener una fortaleza espiritual y mental y profesional para tomar las decisiones que a veces les son incómodas a muchos, ¿no? Pero que son importantes para la preservación, para las futuras generaciones, de todos los artefactos museales que cuentan la historia de nuestro país, que a través precisamente del desarrollo de las funciones positivas del museo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esa Zoila está permanentemente comprometida con el proceso de formación de las nuevas generaciones en el sentido de la conservación preventiva. Bueno, me imagino que como Domingo tú también tendrás muchísimas anécdotas. Él ya nos relató una que tiene que ver casualmente con ese cuidado durante el proceso de conservación. ¿Qué anécdota recuerdas que nos pudieras contar? Bien, como te comentaba, pues han sido muchos los espacios en los que he tenido la oportunidad de trabajar de codo a codo, mano a mano con Zoila, ¿no? Pero el episodio quizás más define lo que ya caractericé de las condiciones de Zoila fue el retorno de la exposición de Reverón de Curitiba, Brasil, a Caracas. En ese entonces yo estaba gestionando la logística que tenía que ver con la exportación, el retorno de las obras de arte de Reverón a Caracas, pero había un retraso en la aprobación, digamos, de los viáticos para el viaje, ¿no? Entonces yo hablo con Zoila y le digo: mira, Zoila, estamos en esta circunstancia, lamentablemente no tengo los viáticos para enviarlo. Mira, yo creo que no había terminado yo la frase cuando Zoila le dijo: no importa, yo voy. Es importante que nosotros traigamos las obras de Reverón al país. Después resolvemos, no te preocupes. Tú después me pagas mi viático, pero tenemos que ir, tenemos que buscar el patrimonio de Reverón, que es tan importante para el país, y no podemos, digamos, perder un día en ese proceso. Y bueno, eso te da, digamos, la dimensión y el compromiso, ¿no?, de un profesional del campo del patrimonio, más allá de la restauración, con la obra de un artista monumental y con el patrimonio de un país. Esa es la Zoila que creo que en esa anécdota se refleja en su exacta dimensión, y lo que justifica, pues, plenamente que haya recibido el premio que le fue otorgado. Ya que nos estamos refiriendo a esas vivencias, esas experiencias, esas anécdotas, también están esas que forman parte de lo que es nuestro proyecto de vida. En ese sentido, Zoila dio un giro que evidentemente favoreció al quehacer museístico. Por allí hay como un cambio de carrera, de orientación profesional. Cuéntanos, Zoila. Bien, yo decidí de cambiar de carrera porque en el 77 yo empecé a estudiar economía, y en el 78 entré a trabajar en el CONAC, específicamente en la Galería de Arte Nacional en Administración. En ese año empezaron a trabajar en conservación y restauración de la GAN los becados que regresaron de México, que habían estudiado restauración. Me encantó el trabajo que hacían, y después de pensarlo bien, decidí retirarme de la universidad y solicitar una beca para México en el año 79. pero ya los exámenes de admisión habían pasado. Entonces, en el Gran Mariscal de Ayacucho, que fue la institución que me becó, me dijeron, escoja otro país, y escogí Italia. Me fui a estudiar restauración en Florencia en el 79 y regresé en 1985, a finales de año. En ese mismo tiempo empecé a trabajar en el Museo de Bellas Artes, pero durante 3 años estuve trabajando ad honorem, o sea, no cobré un céntimo durante 3 años. En 1988 me asignaron el cargo fijo como jefe del Departamento de Conservación y Restauración de Pintura y Escultura, hasta mi jubilación en el 2012, y a partir de esa fecha estoy en el CENCRE. Creo que Domingo también fue otra persona, ¿no? Que tuvo una historia que vino favoreciendo al sector museístico. Creo que su inclinación no era mucho hacia el sector cultural, que fue más bien como por accidente, pero que sea el mismo Domingo el que nos cuente. En ningún momento me planteé que el área cultural iba a ser mi proyecto de vida. Sencillamente las circunstancias se fueron dando en mi proceso creativo. Comencé a estudiar Artes del Fuego en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas. Esto me incentivó a que en el año 1994 comencé como guía de sala en el Museo de Bellas Artes. Fue mi primer acercamiento a los museos. Luego de allí me fui adentrando al área artística del país, por lo cual tuve la necesidad de irme preparando académicamente de manera formal, lo que me ha llevado a ser actualmente museólogo con experiencia en conservación y registro, así como la implementación y diseño de proyectos museológicos. Excelente, de verdad, esos dos giros me encantan, el de Zoila y el de Domingo, que salió ganando el sector museístico. Bueno, es momento de refrescarnos con Disfruta la Vida, interpretada por Rania. Mirando la estrella recordé que no necesito a nadie para brillar así. Si me caigo, me levanto y no miro atrás, porque la vida solo una hay que disfrutar. Disfruta la vida y mira pa'lante. Lo malo se olvida y lo que viene es gigante. Disfruta la vida y mira pa'lante. Lo malo se olvida y lo que viene es gigante. La vida solo una hay que disfrutar, por eso nunca estoy. Pinceladas. Prácticamente estamos llegando al final de este pincel digital dedicado a Zoila Ramírez, mención honorífica en el marco de los Premios Nacionales de Cultura 2021-2022. Zoila Ramírez, rigor en la conservación de las obras de arte. Iralquil, resume un poco esa experiencia compartiendo con Zoila. Dibújame más o menos este personaje tan respetado en el ámbito museístico y museológico. Bueno, la verdad que un poco sacar algunas conclusiones de lo que ha sido la trascendencia de toda la experiencia que hemos tenido o que hemos compartido con Zoila a lo largo de todos estos años, bueno, son tanto difícil, ¿no? A pesar de que en efecto, pues, hemos colaborado o hemos trabajado de codo a codo, mano a mano, en distintos proyectos que tienen que ver precisamente con el área de el análisis, el diagnóstico, la intervención, ¿verdad? Las decisiones, la gerencia, el desarrollo de programas, los viajes, en fin, han sido muchísimos espacios en los que Zoila y mi persona hemos podido desarrollar, como con otros profesionales más, ¿no? Sin embargo, pues la presencia de Zoila siempre es esa presencia de autoridad didáctica y de conocimientos necesarios para orientar el desarrollo de la toma de decisiones, a veces muy compleja, ¿no? Entonces, lo que me queda de Zoila es ese proceso de análisis crítico, ético, que tiene que ver con los procesos fundamentales para la restitución de los valores formales de una obra de arte, en lo que Zoila es extremadamente, juiciosa, ¿no? Y extremadamente cuidadosa a la hora de intervenir una obra de arte para, devolver las características estéticas que tenía en algún momento, o bien para decidir que es imposible restituir sin que se afecten esos valores formales. Entonces, a mí lo que me queda de Zoila es ese proceso juicioso, cuidadoso, ético, profesional a la hora de abordar cada obra de arte como un paciente, ¿no? Entonces allí Zoila en ese sentido se caracteriza muchísimo como un individuo especialmente profesionalizado en el desarrollo, en el quehacer de las actividades que ella desarrolla en el CENCREP. Domingo, ahora te toca a ti. Resúmenos a Zoila. Zoila es una profesional con mucha mística, con un gran sentido de valoración hacia el patrimonio cultural universal, dedicada y apasionada por su trabajo. Cada proceso de intervención en una pieza lo lleva a cabo siempre desde los más profundos valores de ética, compromiso y rigurosidad. Zoila, yo creo que contigo voy a cerrar con algo que mencionaste en algún momento y que te voy a preguntar. ¿Por qué crees que es importante sensibilizar al público hacia la conservación y el resguardo del patrimonio? Sensibilizar al público respecto a la conservación del patrimonio que le pertenece es una problemática que debe ser abordada desde las políticas educativas. Este es un tema que a mi juicio luce desligado, lejano, distante, y se ve reflejado en la ausencia de una preocupación auténtica sobre la preservación de los bienes patrimoniales. El patrimonio expuesto en los espacios públicos sufre de constante vandalismo. La excepcionalidad de su realidad física o estética solo se desvela cuando se efectúa una correcta interpretación y valoración dentro de su contexto o entorno de forma integrada. La relación entre identidad y patrimonio constituye un espejo en el que las personas se ven reflejadas y reconocidas para buscar explicación del espacio en el cual habitan, el tiempo pasado y presente y su correspondencia con la función social del patrimonio cultural.